Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El gobierno nacional anunció que al final su meta inflacionaria para el 2018 es del 15%. Lo plantearon en conferencia de prensa los integrantes del equipo económico, con el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro Nicolás Dujovne como voceros. Queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica, y seguiremos trabajando como un objetivo central, como lo hemos venido haciendo en estos dos años, para trabajar para una economía argentina sin inflación. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019, y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. La concejala Alba Fernández, del Frente Pampeano para la Victoria, explicó su rechazo al proyecto de presupuesto municipal. Dijo a nuestro cronista de exteriores que hay áreas descuidadas por parte del gobierno de Cambiemos. Los números están modificados y después lo demás es similar al del año pasado. No se ha modificado nada lo que es obra, agua y cloacas, que es lo que nos interesa a todos y a todos los santarroceños. Nosotros vamos a rechazar tanto el presupuesto como las tarifarias. Bueno, nosotros decimos, afirmamos que todo esto es un derecho humano, totalmente como lo que es cultura, que también no se le da mayor presupuesto, lo que es género, niñez y adolescencia. Cuando estuvimos en la plenaria el día martes, fue algo también acotado, porque yo creo que ellos tampoco tienen mucho para agregar acerca del presupuesto. Así que nosotros mantenemos nuestra postura, rechazando, porque bueno, sabemos que las necesidades básicas para los vecinos y vecinas de Santa Rosa no están dados. La municipalidad arremetió una vez más contra los lavacoches del centro. Les levantaron una carpa, les quitaron elementos y los maltrataron. Es lo que denunció en Radio Kermés uno de los voceros de los afectados, Miguel Núñez. Nosotros ahora lo vamos a denunciar porque nos sacaron todo. Nos sacaron la carpa sin permiso, pero esperaron que sea el 24 de la noche que compartimos con la familia, y vinimos, cuando vinimos a la noche, ya a la tarde no estaba más la carpa ya. Al otro día. Y en esa carpa vivía un compañero de ustedes, ustedes también. Todos veníamos ahí, estábamos ahí. Mal pibe que ahora está en la terminal durmiendo. Si le sacaron la ropa, todos, si lloraron, todos lloraron. Y también se vivió una cuestión particular cuando él vino a reclamar porque le habían sacado la carpa. Sí, vino a reclamar a ver por qué le habían sacado la carpa y lo llamaron los milicos. Y se lo llevaron, y hasta ahora no sabemos qué pasó con el pibe. Y ayer fuimos a averiguar a los milicos, no lo dijeron nada, así que no sabemos. Vamos, sí, quieren hacer una denuncia, ¿no? Claro, sí, lo vamos a hacer una denuncia, si tampoco porque seamos trapitos no van a aprovechar sacar las cosas así de una. Se realizan las reuniones de la Comisión Interprovincial de la Tuel Inferior entre La Pampa y Mendoza. El representante de la Asamblea de los Ríos Pampeanos, Néstor Lastiri, dijo en Radiocracia que Mendoza sigue poniendo palos en la rueda. El trabajo debe ser conjunto, pero viste, si vamos dos y vos me metés el palo en la rueda, esto exige que nosotros, en este caso, ¿cuál sería la posición de Mendoza? Que ellos dicen de dónde sacaron este caudal, con qué método lo hicieron, porque ellos no tienen nada, ellos nunca estudiaron nada de Carmenza para abajo. Ellos les alcanzaba con decirnos a nosotros, esperen,